nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón. Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo, programa número 95. En este momento, los oyentes de Radio Provincia deberían estar escuchando Gimnasia Esgrima La Plata. ¿Qué pasó con el partido, Nueva Gustavo? Chicago, lo pasaron para mañana. Ah, así que, bueno. No tuvimos la oportunidad de hacer el programa. Así que estamos. Nos quejamos cuando nos sacan y medio refunfuñamos cuando nos dejan. Pero es así, bueno, la así cosa. Somos quejosos. Hoy el programa número 95, decíamos, se acerca inexorablemente el programa número 100. Cuando nos querramos acordar, ya va a estar encima nuestro. Va a haber festejo, me imagino, ¿no? Sí, estamos ahí planeando algo. Tenemos tantos recursos que no sabemos cómo utilizarlos. Eso es bueno. Eso es bueno, sí. Es bueno. El problema es que no sabemos cómo gastar la plata. Pero bueno, antes de arrancar, sería bueno las vías de comunicación, ¿no? Por supuesto, te podés comunicar entonces al 0800-222-1270. Toma nota, agendalo. 0800-222-1270. También puedes comunicarte vía mail a nilmedios@gmail.com. nilmedios@gmail.com. Recuerda que la I es Y, por nosotros y los medios, obviamente. También tenés el Facebook. Nosotros, nos los medios. En Facebook, nos los medios. Y el blog, nilmedios.blogspot.com. También en Twitter, @nilmedios. Bueno, muy bien, quien les leía las vías de comunicación, Mariela Spangenberg, que hoy nos está otra vez por tercer sábado consecutivo acompañándonos. Es un placer. Se supone que el sábado que viene están los viajeros. Vamos a ver si el verdadero se quedaron allá en, les va a costar volver disfrutando del verano europeo. Como siempre, Martín Gómez en los controles, hoy haciendo un poquito más de malabares que de costumbre. Tenemos un problemita ahí con la conexión con técnica. La plata, pero aparentemente él nos dijo, y nosotros confiamos, que él no está hablando entre nosotros solamente, sino que hay oyentes del otro lado. Por supuesto, por eso 0800-222-1270. Y allá en La Plata, ¿quién está? César Poffer, que también tratando, no sé, está estirando la mano para ver si llega a agarrarse la mano con Martín acá en la ciudad de Buenos Aires y ver si... Y con nosotros. Los usamos de antena, vamos, a los dos para que lleva. Y está Gustavo Tenaglia también allá, esperando ansioso los llamados de los oyentes para editarlos y mandarlos, y así los sacamos al aire. Pero bueno, hoy es el programa número 95, decíamos, primero de septiembre, estamos empezando. Voy a hacer un comentario que nunca se ha hecho, qué barbaridad, ya estamos en septiembre. ¿Vos te das cuenta de la hermana que avanzó? Cuando nos queremos acordar, ya son las fiestas y estamos en otro año. Pero bueno, hoy es 1 de septiembre y ahí pasaron cosas. Pasaron en el mundo cosas. Un 1 de septiembre. Para mí lo primero que pasó fue que nació Sol, mi hija, así que nació le mandamos Sol, un beso. Le mandamos un beso, que se lo podemos dar porque está acá se en el estudio. Se lo podemos dar porque nos acompaña hoy. Está acá en el estudio. ¿Cuánto cumple? ¿45? Ella no, vos sabés que no, porque si no yo sería ya tremenda. No, ella cumple 12 años. 12 hoy. Años. Hoy estamos festejando su cumpleaños número 12 y nos hizo acá el aguante, está con nosotros. La primera docena. Muy bien, muy bien. Así que lo pase muy feliz. Seguramente después lo va a pasar con sus seres queridos, amigos y demás. Pero también un día como hoy nacía alguien que lamentablemente ya no está vivo en el así año es. 22. En 1922 nace Vittorio Gassman, actor italiano. Por supuesto. Y estamos escuchando un tema. ¿Qué tema estamos escuchando? Un tema que no sabíamos a amado tanto y Perfume de mujer. Sí, dos de las películas. Las películas, bueno, que lo definen como su, bueno, su rol de actor. Y bueno, vos, Gustavo, tenías información espectacular al respecto. Da la casualidad que estos dos films, dos de los importantes, de los muchísimos que en los cuales participó Vittorio Gassman, que además no solo se destacó como actor cinematográfico, sino también como actor y director teatral. Pero digo, estos dos films fueron ambos estrenados en 1974 y ambos, la banda musical está compuesta por uno de los geniales músicos de películas de Italia, en este caso Armando Trovajoli. En el caso de Perfume de mujer, por ahí hay generaciones más recientes que piensan que fue una película original interpretada por Al Pacino. Bueno, no, no fue así. La película me original, estoy señalando, ¿no? Como buena parte de la mejor filmografía que de los últimos 40, 50 años, no proviene exactamente de Estados Unidos, y Estados Unidos, con su crisis creativa y autoral sobre todo, se ha dedicado más bien a hacer remakes y poniéndole su toque norteamericano, que normalmente embrutece las obras de arte, a mi juicio. Y no son las mismas, así que habría que ver lo original, ¿no? Lo original es... Perfume de mujer, entonces lo original, la buscamos en 1974. Dijiste. 1974, estelarizada por Vittorio Gassman y acompañado por Agostina Belli, es dirigida por otro gran director del cine italiano, Dino Risi. En el otro caso, Nos habíamos amado tanto, es el primer éxito de un director muy exitoso italiano, Ettore Scola, y en la cual trabaja en los roles principales Vittorio Gassman, acompañado en este caso por Nino Manfredi y Estefanía Sandrelli, pero también hay, por ejemplo, hace un pequeño papel Federico Fellini, un monstruo de la dirección del cine italiano. Bueno, Vittorio Gassman ha sido muy prolífico en su obra cinematográfica, para citar algunos de los más conocidos, de unas 50 filmes más que ha protagonizado: A Rosa Amargo en 1948, La Escapada, o más conocida por Il Sorpasso, de 1962, Los Monstruos de Hoy, en 1963, donde aparecen, y muy recomendable film, de pequeños capítulos donde aparecen exactamente los monstruos de la actuación italiana, entre ellos el Vittorio Gassman, pero aparece Marcello Mastroianni y Alberto Sordi. Bueno, la flor y nata de la actuación. En el 66, una muy extraña y también muy recomendable película, La Armada Brancaleone. Una armada, un desastre que en una comedia muy al estilo italiano, muy recomendable, con argumentos políticos y demás. Como decíamos antes, en el 74, Profumo di donna, o Perfume de mujer, y Cerevamo tanto amati. Qué linda pronunciación, no sé si se dieron cuenta. Nos habíamos amado tanto. Y por ahí en el 86, una película que los más jóvenes sí hayan tenido alguna referencia, también dirigida por Ettore Scola, y una obra de arte que se llama La Familia. Uh-huh. Que es casi un experimento cinematográfico en donde una cámara fija en una casa ve pasar... El primer reality, digamos, sí, que se hizo. Ve pasar las distintas generaciones de una familia italiana y demás. Bueno, esto es solo alguna de las cosas. Estamos haciéndole dada la brevedad del espacio que tenemos, estamos haciéndolo casi un deshonor al nombrar solamente esto, porque fue un muy gran prolífero. Como dirían los italianos, un grandísimo actor. Pero bueno, después, ¿qué pasaba? Después, 1 de septiembre, están viniendo más para acá. También, pero en 1946, nace Barry Gibb, integrante de The Bee Gees. Barry Gibb, uno de los hermanos Gibb. Barry Gibb, si... ¿Me suena esto? Si mal no recuerdo, el de la barbita. Así es. El de la barbita. Y el del falsete, famoso por las vocecitas agudas, subidas en ya fuera de tono, capaz, sí, que, impresionante, que, ¿no? Que en el rubro de los cantantes se lo llama falsete porque no es un tono. No es una nota natural, lógica, se supone, ¿no? Pero se logra. Ahí, a ver, ahí lo escuchamos. Ahí. Bueno, ahí estamos escuchando Night Fever, que es uno de los tantos temas que engalanaron aquel famoso grupo, ¿no? Film, y no, no, y el film y el Fiebre, de Sábado por la Noche. ¿Qué, quién actuaba en Fiebre? Y ahí saltó a la fama mundial John Travolta, claro. ¿No? Hasta entonces un perfecto desconocido para nosotros. Y a partir de ahí, uno de los actores también muy prolíficos del cine norteamericano. En donde John Travolta, para quien no vieron la película, de tanto en tanto la pasan por cable, encarnaba un... Es muy buena la película. Yo la vi hace poco de nuevo y realmente es espectacular. Un bailarín que no le iba bien. Claro, en aquel momento, por ahí, con toda la maquinaria publicitaria y demás, perjudicaba la historia que la tiene. Pareciera que solamente era una moda de lo que en Nueva York allá era una cosa habitual, que era la música disco, las discotecas y demás. Bueno, en este caso retrata la vida de un pibe de unos 20 años que trabajaba durante la semana como cadete en una ferretería, era hijo de un hogar de clase media baja, de laburantes italoamericanos, como se lo conocen, y que estaba todo el tiempo pensando en su fama, su éxito, cómo, sábado, cómo salir, ¿no? Claro, y el sábado a la noche era el lugar en donde él tenía su lugar de estelar, porque era un gran bailarín y deslumbraba a todos y participa de concursos y demás. Digamos, bueno, que eran sus noches de éxito, ¿no? Claro, él era un número más en la sociedad neoyorquina de entonces. El sábado a la noche pasaba a ser el, con esos trajes blancos, bueno, con todo un estilo muy particular de baile y demás, y en donde los Bee Gees, que ya venían desde la década del 60, siendo un grupo de, yo diría, de pop, tuvieron como un espaldarazo muy fuerte a partir de aquella película. Sí, nace una tendencia luego, ¿no? Sí, eso, bueno, Barry Gibb, dicho sea de paso, es el único de los tres hermanos Gibb, componente de los Bee Gees, que está vivo. Los otros dos murieron. Y había otro, un hermano menor, que se llamaba Andy Gibb, que había hecho su carrera solista y también murió tempranamente. Así que, bueno, hoy estará cumpliendo Barry Allan Crompton Gibb, que es su verdadero nombre, está cumpliendo exactamente, nació en el 46. ¿Cómo vamos con los números? 4, 54 y 12, 66 años. Muy bien. 66 años y bueno, ahí seguirá haciendo de las suyas. Muy bien, y pasamos a la efeméride número 3. Pasamos de la música disco al tango. Al tango, así de golpe. Este programa me hace acordar lo que hace Gillespie todas las mañanas con el DJ bipolar. Parece eso, ¿no? Saltamos de John Travolta a un tango. Y bueno, este tango se lo vamos a dedicar a Fangio. Claro, no hay muchos personajes que han tenido el honor de que le hayan escrito un tango con su nombre o con su apellido. En este caso, cantado por Alberto Castillo. Nada más y nada menos Castillo. Nada menos que Alberto Castillo. Y les vamos a comentar que en 1956 Juan Manuel Fangio gana su cuarto campeonato mundial de Fórmula 1 en Monza, Italia. Sí, ahí hay, me encontré con que hay diferencias entre los estadígrafos. A ver, algunos dicen que la carrera debió haber sucedido mañana, el 2 de septiembre, y otros dicen el primero. Ajá. No importa. Vamos a postergar la precisión por el homenaje. Fangio en esa carrera en Monza sale segundo con un Lancia Ferrari, pero le alcanzó, como era la última carrera del año y él venía punteando el campeonato, le alcanzó para alzarse con el cuarto campeonato mundial. Recordemos, Fangio también es conocido como el quíntuple, porque ganó 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 entre el 51 y el 57, y era el récord en la historia del automovilismo desde la máxima categoría, la Fórmula 1, hasta que Schumacher lo destronó obteniendo 7 campeonatos de Fórmula 1. Sin embargo, muchos valoran aquella proeza en la cual en la década del 50 se valoraba mucho más la habilidad del conductor que la tecnología puesta al servicio de las máquinas. Argentina, que es infinitamente inferior a lo que hoy conocemos. Claro, ahora no, no. Hoy al revés. Hoy, la tecnología supera. Hoy se plantea eso. A quien conduce. Opaca al que conduce. Es más, muchas veces quedan dudas respecto de si lo que gana es el auto o la persona que conduce. O la genialidad del automóvil. El talento. Pero bueno, y esa carrera tuvo un hecho muy importante con los reglamentos de entonces, que eran mucho más precarios que los actuales. Fangio debe detenerse porque tiene un desperfecto su auto y de alguna manera podría estar resignando esa cuarta corona mundial, pero un compañero de su misma escudería, un inglés, Peter Collins, cuando en un momento para a cambiar neumáticos, le concede su auto a Fangio y le dice: siga usted, maestro, yo soy joven, voy a tener oportunidad de salir campeón. Qué maravilla. Lo más maravilloso es que Peter Collins, si seguía, tenía posibilidades de ser campeón también, porque había sido una final muy reñida de ese año 1956, con lo cual ha sido recordado como una especie de hito de la caballerosidad deportiva. Qué maravilla, ¿no? Un ejemplo. Y muchos lo atribuyen a la admiración y el respeto que sentían los corredores por Juan Manuel Fangio, también conocido como el Chueco de Balcarce, porque él nació exactamente en Nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, y abandonó este mundo el 17 de julio del 95. Una de las glorias deportivas argentinas, recuerdo un viejo sketch del Gordo Porcel que hacía de escocés allá por los años 70, y le preguntaban: ¿y qué conoce de Argentina? Y él decía: Fangio y Monzón. Monzón, por entonces campeón mundial de boxeo, también otra gloria del deporte nacional. Pero bueno, en el año 89 pasaba algo no tan grato. Parece que no, porque en 1989 se privatiza Entel por decreto del presidente Menem. Sí, un decreto firmado el 1 de septiembre de 1989, poco tiempo después de haber asumido la presidencia de la Nación. Recordemos que Menem, un fatídico 8 de julio de 1989, se hizo cargo de la primera magistratura. Y el reconocido como el cerebro de las privatizaciones, Roberto Dromi, quien era el ministro de Obras y Servicios Públicos, confeccionó el decreto que después, con la batuta de la tristemente célebre María Julia Alzogaray, en 1990 se terminara privatizando Entel. No le debo nada a Entel, decía Charly García y Pedrito Aznar. A ver. De que sigas conmigo por siempre, siempre por aquí. En un delirio musical conocido como Peluca Telefónica. Peluca Telefónica. Peluca Telefónica. No encontrábamos la marcha oficial de Entel, entonces esta fue una buena excusa para escucharlo a Charlie. Siempre es una buena excusa. Decíamos, en 1990 se fraccionó a la vieja Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que había sido creada por Juan Domingo Perón en el año 1946, se la fracciona en dos partes geográficas: al sur, que queda concesionada a Telefónica de España y un grupo de inversores, entre ellos el Citibank, y pasa a denominarse como Telefónica de Argentina, y la zona norte, que quedó en manos de Telecom, Francia e Italia, y al día de hoy la conocemos como Telecom. Seguramente no deben ser de las peores privatizaciones que se hicieron en cuanto a sus resultados, aunque sí en cuanto a el precio vil al que fueron vendidas. No solo la empresa Entel fue mal vendida, como el resto de las empresas de servicios públicos que hasta entonces formaban parte del patrimonio de todos los argentinos, sino que además fue una forma de recolectar los famosos bonos de la deuda. Bonos de la deuda eran bonos que se habían emitido a partir de 1982 con la crisis de la deuda externa, que eran como una especie de bicicleta que no hacía más que eternizar la deuda externa de Argentina. Y esos bonos, que tenían una denominación en dólares, supongamos de 100 dólares, como valor nominal, en el mercado valían muchísimo menos, porque había una alta improbabilidad que Argentina pudiera hacer frente a ese compromiso. ¿Qué se hizo con la privatización de Entel? Como con otras de las privatizaciones, se tomaron los bonos que había acumulado el Citibank, en el caso de Telefónica, al 100% de su valor, con lo cual no solo le regalaron la empresa en el precio que se fijó, sino que además pagaron por esos bonos lo que el mercado no pagaba. Por supuesto, no es que nadie se haya equivocado, al revés, es de pensarse que muchos se beneficiaron con ese error, y sí nos perjudicamos los 40 millones de argentinos. Bueno, la deuda, como dice el tango, en la cuenta del otario que tenés la carga, eso es lo que hizo el gobierno de Menem, y con la inefable colaboración de María Julia Alzogaray. Entonces, hoy recordamos en 1989 la privatización de Entel. Bien, y después vamos a pasar, digamos, al efemérides número 5 del programa del día de hoy. Y vamos a recordar que en 1994 empieza a emitir la señal de cable Teis Sports. Ahora escuchemos qué nos prometían. Pero usted también puede vibrar cada domingo con un producto de calidad. Fútbol con el mejor partido del torneo oficial de AFA en vivo. Llame ya a su cable. Allí lo informarán en detalle. Aunque parezca mentira, y ya hace 3 años que no hay que llamar a nadie para ver fútbol. Y no solo el mejor partido de la fecha, sino los 10 partidos de primera y 5 del Nacional B. Y no hay que pagar ni llamar a nadie a partir del programa Fútbol para Todo. Pero bueno, en el 94 nacía Teis Sports como señal deportiva. Todavía está se lo puede ver en los cables, en los sistemas pagos del país, que es una empresa en la cual, no conforme con haber quedado con el monopolio de los derechos exclusivos de la transmisión de fútbol entre Torneos y Competencia y el Grupo Clarín, crearon esta señal exclusiva para la difusión de ese contenido, de manera tal de arrodillar a buena parte de los cables de todo el país, para que obligarlos a que tuvieran la señal y o a venderles el sistema de cable. Y es así como hoy Cablevisión acapara buena parte de los abonados del país. Uno de los anuncios muy gracioso dice: para no perjudicar al que no quiera verlos, vamos a usar el sistema codificado, que es muy exitoso en el mundo. Claro, era para no perjudicar al que no quiere verlo. No, porque si vos querías, ¿cómo era? Claro, ahí había quedaba que pagar, la duda. Ah. Había que pagar. Entonces, una forma rara de explicarlo. Pero bueno, ahí tenemos a Teis Sports, llamen ya a su cable. Y parece mentira, la verdad, que hubiera gente durante más de 15 años que duró ese sistema, al menos para ver fútbol, que había gente que necesitaba ir a la casa de amigos o vecinos, o directamente ir a un bar para poder ver un partido de fútbol. O mirar el partido a través de la vidriera, ¿viste? Sí, la paradita mirando así a través de la vidriera. La ñata contra el vidrio. Claro. Parece mentira y ridículo, y más ridículo parece lo que ya mencionamos más de una vez en este programa, que se por señales como Teis Sport o Fox Sport, la misma empresa Torneos y Competencias, mostrara todos los toda la previa de un partido de fútbol, la salida de los equipos a la cancha, y cuando estaba por empezar el partido, bueno, giraba la cámara. Hasta acá llegamos, si querés ver, pagá. Parecía lo que se dice en el póker: había que pagar para ver. Claro, había que hacer all-in para poder ver el partido. Había que pagar para ver. Pero bueno, eso hoy parece mentira, y sin embargo, hace tan solo 3 años todos los argentinos, para poder ver fútbol, teníamos que pagar. Y es más, había chicos en lugares del país de unos 18, 19 años que nunca habían visto un partido de fútbol por televisión. no solo por la carencia o no de los recursos para pagar el cable, sino porque en su ciudad directamente los derechos no estaban disponibles. No llegaban las transmisiones. No estaban disponibles, entonces no sabían lo que era ver un partido de televisión. Y alguien puede decir, el fútbol tampoco es tan importante, porque es verdad, ¿no? Bueno, pero es una pasión nacional, digamos, pero realmente. Es el único contenido, la transmisión televisiva de fútbol, que llevó a gente a cambiarse de un sistema de cable a otro, si este lo tenía o no. No se sabe, no hay registro de que alguien se haya cambiado por si estaba Utilísima o si estaba me imagino History el Channel Gourmet. O el Gourmet o que son buenísimos, pero son bueno, son bárbaros, y uno cuando puede los ve. No, hay que aprender ciertas Utilísima cosas. En general, a mí alguna cosa me puede servir, pero bueno. Pero sí, el tema del fútbol hacía tomar decisiones y vaya y maneja mucho. Y vaya que lo utilizaron para manipular y monopolizar el sistema de medios. Pero bueno, ahí estamos, como siempre, damos vuelta. Pero damos viste, vuelta siempre y llegamos al mismo horario, es clavado, es perfecto. Ya esto es una cosa, está bien organizado. Ya es una cosa infalible. Así que vamos a los audios y la actualidad de esta semana. Por un lado, siguen dos temas bastante relacionados con la semana anterior. Sí. Y es de esperar que durante buena parte de este año y hasta las elecciones del año que viene se siga hablando de lo mismo. Uno tiene que ver con el tema de la reelección, que la otra vez lo planteamos como una obsesión de algunos sectores de la oposición, entre los cuales ubico preferencialmente a algunos comunicadores. Digamos, la oposición no se compone solo de partidos políticos y dirigentes políticos, sino también de algunos de los principales medios con más repercusión y de los más destacados periodistas. Y por el otro lado aparece de alguna manera relacionado, que es el segundo audio que vamos a escuchar más tarde, con esta famosa sanción a docentes en la ciudad de Buenos Aires, en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, por haber hecho una sátira, una parodia del jefe de gobierno Mauricio Macri y del ministro de Educación Esteban Bullrich. Pero bueno, vamos a escuchar primero lo que acá llamamos y dale con la reelección, porque pareciera que se habla de un operativo reelección desde el oficialismo, y sin embargo los que parecen estar obsesionados son otras personas que no tienen nada que ver con el oficialismo. Escuchamos y comentamos a la vuelta. Con cuerpo y mente joven. El tema del voto a los 16 años es un proyecto que el gobierno va a impulsar y que, por supuesto, hay que ponerlo dentro del concepto de lo que es la reelección. Y obviamente en este contexto uno entiende claramente cuál es el accionar de la Cámpora, que es el brazo político que va a utilizar la presidenta al margen del Partido Justicialista para asegurar la continuidad del kirchnerismo. ¿Hay noción de esto? ¿Hay real noción de lo que viene? Yo creo que muchos políticos de la oposición están todavía en la luna de Valencia. No tienen idea de lo que el gobierno está haciendo instrumentalmente para asegurar su perpetuación en el poder. Lo digo hoy 30 de agosto y espero que alguien tome nota. Eduardo, Jorge Rial de Radio La Rey, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, discutiendo un poco esto, ¿no? Esta opción de votar o no. ¿Cuál es su opinión, Eduardo? El punto final es el tema del proyecto de Cristina Eterna, ¿no? Uh-huh. O sea, es cierto que ellos tienen voto ahí abajo digo en la edad, ¿no? Yo los miro desde mi 65, por eso digo allá abajo. ¿Cómo se llama? Esto es un proyecto mucho más grande que se llama Cristina Eterna, de reelección, etcétera, lo cual ahoga la democracia. No hay ninguna democracia que funcione bien, porque el proyecto de presidente eterno, de Cristina Eterna, termina con lo que estamos viendo, que es en un país donde no se puede disentir. O sea que no se puede medir el tema de la votación de los pibes, sino como parte de este proyecto político. Martín, ¿por qué consideras que la reelección, o sea, que agitar el tema de la reelección es contraproducente para el gobierno? Mira, para hacerlo sintético, por dos razones básicas. Porque las próximas elecciones legislativas de 2013 no tienen en sí un contenido, por lo menos por ahora, demasiado definido. Pero si se trata de si el gobierno lo que va a tratar en esas elecciones es de conseguir los suficientes diputados como para poder modificar la Constitución para habilitar la reelección, entonces pasa a tener un contenido muy fuerte, y yo creo que le da a las distintas oposiciones una bandera inestimable. Podrían, qué sé yo, firmar un compromiso todos los partidos no kirchneristas diciendo nuestros diputados se van a oponer a esa tentativa de postergar, digamos, de prorrogar el poder de una señora durante años y años y años, y eso les daría una bandera que si no estas elecciones no van a tener. Serían unas elecciones en las que terminaría discutiéndose si los argentinos queremos que nos gobiernen las mismas personas durante 10, 15 años, 20 años, si queremos una especie de gobierno de uno, porque yo hablaba un poco de monarquía, que exactamente quiere decir eso, el gobierno de uno, más allá de si lo legitima un rey, un dios o quien sea que lo legitime. Exactamente quiere decir eso, el gobierno de uno, más allá de si lo legitima un rey, un dios o quien sea que lo legitime. También sería un error muy grave porque produciría muchos conflictos dentro de su propio bando. Quiero decir, no hay que subestimar la sed de poder peronista, y hay muchos peronistas que se bancaron ya casi 12 o bueno, 8 años más 2 de kirchnerismo pensando que después les venía su turno. Hoy en A Dos Voces, el operativo reelección de Cristina Kirchner. Está embarcado todo el cristinismo, todo el kirchnerismo en un operativo que tiene un paso previo y es el intento por reformar la Constitución Nacional, porque si no, Cristina Kirchner no podría presentarse para la RERE. Este tema lo vamos a tratar esta noche en A Dos Voces con estos invitados. Allí lo vemos, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner. En Mendoza, Julio Cobos, que tiene su propio problemita porque allí el kirchnerismo quiere reformar la Constitución provincial para que siga el actual gobernador. Y también en nuestros estudios ya están aquí tres legisladores nacionales que van a hablar del intento de reforma. Luis Naidenov, senador del radicalismo, Federico Pinedo, diputado del PRO, y Alfonso Prat Gae, diputado de la coalición cívica. El operativo reelección esta noche en A Dos Voces. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Esta noche una radiografía de Cristina Kirchner y de su gobierno, con una de las mejores plumas a la hora de sacar una radiografía de lo que es el gobierno de Cristina Kirchner, de lo que es ella, de lo que es la Cámpora. Esta noche en nuestros estudios, hablando de Cristina Kirchner y su gobierno, la periodista del diario Clarín, Susana Biao. La verdadera Cristina Kirchner, la que quiere estar en Venecia, ¿o la que está en Villa Martelli, o las dos? Yo creo que las dos, ¿no? Parece que hay un costado de la Presidenta, no soy una especialista en la Presidenta. Con una de las mejores plumas a la hora de sacar una radiografía de lo que es el gobierno de Cristina Kirchner, de lo que es ella, de lo que es la Cámpora. Esta noche en nuestros estudios, hablando de Cristina Kirchner y su gobierno, la periodista del diario Clarín, Susana Biao. Los opositores están como locos. A pleno, están hemos como escuchado locos. De todo. Están obsesionados. Ahí arrancaba el doctor Nelson Castro, que le mandó un mensaje, un ultimátum prácticamente, a los dirigentes de la oposición, que él dijo, están en la luna de Valencia, no se dan cuenta lo que se viene. Lo digo hoy, 30 de agosto, espero que alguien tome nota. Se enojó Nelson Castro. Eduardo Amadeo, que revolea cualquier cosa, y hablando con Jorge Rial, y dice, entre otras cosas, que no hay posibilidad, no hay derecho a disentir en la Argentina, en el momento que él disiente al aire por una radio, dice que no hay derecho a disentir. Ahora, a mí yo me pregunto dónde está el vacío, ¿no? De las propuestas, probablemente, porque si hay derecho a disentir, por supuesto que lo hay, claro. ¿Dónde está realmente el sustento de esas propuestas? Claro, en lugar de decir quiero disentir, hay que disentir. Exacto. Entonces decir vamos al hecho verdadero. Decir otras cosas, otras propuestas, otro proyecto. Slotoviaz de ahí lo entrevistaba a Martín Caparrós. Martín Caparrós, en un análisis, ahora él se presenta como preocupado por si este mover el tema de la reelección no será perjudicial para el kirchnerismo y demás, y explica sus razones, pero en un momento suelto de cuerpo dice que se podría forzar a los argentinos a opinar sobre si queremos que una señora nos gobierne durante 15, 20, 25 años y más, y que eso es sinónimo de monarquía, el gobierno de uno, dice, donde la legitimidad viene de Dios, un rey o cualquier otra cosa. Bueno, esa cualquier otra cosa es el pequeño detalle para Martín Caparrós que se le escapa, que es, en el peor de los casos para él, en una situación de que se efectivamente hubiera una discusión de la Constitución y se permitiera más de dos mandatos a un mismo presidente, siempre quien decide quién es presidente no es la Constitución, el artículo reeleccionista, sino el voto de los ciudadanos, claro, en cada momento. No será el pueblo, digo yo. Entonces, ¿a qué le teme Caparrós y el resto de sus involuntarios compañeros de audio? ¿Le teme a la reforma de la Constitución o le teme a que no hay cómo ganarle al actual presidente de la Nación? Bueno, que lo reflexionen. Luego tenemos a Edgardo Alfano vendiendo ahí el programa operativo reelección, presentando un ejemplo de pluralismo en el programa Dos Voces, en donde distintos actores de la vida política nacional iban a opinar sobre el operativo reelección, como lo bautizó, y entre esa diversidad de visiones políticas presentaba a Alberto Fernández, a Nardenorf, que es un senador radical, a Prat Gay, de la coalición cívica, y a Pinedo, del PRO. Si eso no es el pensamiento único, el pensamiento único, ¿dónde está? Y para coronar, la presentaba con bombos y platillo a la extrojista Susana Bió, hoy liberal periodista de Clarín, la presentaba como una pluma brillante que le va a sacar una radiografía a Cristina Kirchner, a su gobierno, a la Cámara, y lo primero que dice Susana Bió es, bueno, yo no soy especialista en Cristina Kirchner, lo cual, bueno, demuestra que en realidad estos muchachos están bastante están tan obnubilados por la posibilidad de que haya otro mandato de Cristina Kirchner o del mismo signo político, que no les deja pensar con claridad y preocuparse por lo que decíamos antes, proponer proyectos, políticas públicas y demás que fueran realmente mejores para es la que mayoría. Ahí yo creo que está la clave, ¿no? Justamente en escuchar a todos. Pareciera que no las hay. Ahí se decía que también tiene su problemita el otro que faltaba, Julio Cobos. Yo creo que tiene más de un problemita Julio Cobos, pero dice que tiene un problemita porque parece ser que en Mendoza también, Mendoza es una de las provincias donde los gobernadores no tienen ninguna posibilidad de reelección y que habría ahí una discusión sobre si habilitar o no a partir del próximo mandato, como si fuera un problema de Cobos, es un problema de todos los ciudadanos mendocinos. Cobos será o no candidato, no sabemos, no sabemos si será una posición afirmativa o no positiva, pero bueno, así está la oposición demostrando con este terror a la posibilidad de un nuevo mandato del proyecto que gobierna Argentina de 2003, demostrando una debilidad pasmosa. Ahora involucran el proyecto de Aníbal Fernández de que los chicos a partir de los 16 años voluntariamente puedan participar de las elecciones, lo atribuyen a toda una misma confabulación, porque supuestamente los chicos de 16 años votarían en masa a Cristina Kirchner o a un candidato similar, cosa que no está escrita en ningún lado, ni comprobada, ni mucho menos, y que en realidad otra vez, en lugar de dedicarse a acercar propuestas para los jóvenes y demás, se dedican a evitar que voten. Algo similar pasó en Archivos Históricos, uno lo puede escuchar, la otra vez en un programa de Víctor Hugo Morales en Radio Continental lo hicieron al conmemorarse la sanción de la ley del voto femenino, que en aquel momento también, como el proyecto del voto femenino, un derecho igualitario a todas luces, increíble que no haya habido antes voto femenino. Claro, uno ahora lo ve y dice, ¿cómo no había? Claro. Que recién en 1952 las mujeres, la mitad del padrón, pudiera ejercer su derecho ciudadano. Como lo capitaneaba Eva Perón, el proyecto, consideraban que las mujeres iban a votar a Perón o al peronismo en masa, y votaban los que hubieran, los que tenían simpatía con el gobierno y consideraban que lo representaba, y los que no, las mujeres que no lo han hecho. Por supuesto. Y todavía hay mujeres que la siguen odiando a Eva Perón y por su odio de clase y demás, y no porque haya propuesto el voto femenino, claro, la han perdonado y demás. Así que la verdad que demuestra, al contrario, le permitía la posibilidad justamente de decir no me votás. Expresaste en contra. Por supuesto. Bueno, esto demuestra una debilidad pasmosa, y lo que intuyo de manera lamentable es que vamos a tener sábados expresiones. Va a seguir el tema, parece. Vamos, Gustavo, a seguir el tema. Va a seguir. Así que ahora vamos a una pausa, esperamos los llamados. ¿Al qué número? 0800-222-1270. Esperamos los llamados y a la vuelta la seguimos con el otro tema de los docentes cesanteados. Y la cobertura del equipo periodístico de Deportes Provincia. Este sábado, desde las 15, en Duplex, por AM1270 y por FM971. Fin del espacio publicitario. Vos también sos parte del aire. Mi bisabuelo fue el coronel Chapiola, que cruzó los Andes con San Martín. Y nosotros tenemos, a través de la familia siempre, una carta muy similar, con todos esos principios. Y la verdad que me emociono. Gracias, Felipe. Yo le quería agradecer al señor Quiroga todo el aprecio y el cariño que nos dan los oyentes. Me acabo de enterar que el Estadio Único todavía sigue abierto. Tendrían que avisarle a Agustina Lages que ya Funes Mori se fue. Comunicate 0800-222-1270. Línea gratuita. Buenos Aires Provincia tiene su radio, la radio pública. Espacio publicitario. Fuego en animana, ¿la tenés? Sí. A lo que se refiere la pieza que le escribieron César Isela y Armando Tejada Gómez, es a una pueblada que ocurrió en ese lugar del Valle Calchaquí Saldeño en 1972, en aquellos turbulentos años 70 para la Argentina, que terminaron a mitad de la década con un golpe de Estado tan sangriento como todos sabemos. Por eso la pieza dice, habla del fuego que ardía en las calles de ese pueblito. Marca Folclore, con Marcelo Simón, domingos desde las 11. Continúa la temporada de ballet del Teatro Argentino. Copelius, el mago, vuelve al escenario del primer Coliseo bonaerense, la creación de Marcia Aidé, basada en el célebre ballet de Delibes. Una particular versión que no gira en torno de la muñeca Copelia, sino alrededor de la figura de su excéntrico inventor, e incorpora además a la historia un mágico mundo de hadas y gnomos. Copelius, el mago. Viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre a las 20:30. Y domingo 2 de septiembre a las 17. Entradas desde 20 pesos, con descuento para jubilados y pensionados en las boleterías del teatro. De martes a domingos, de 10 a 20 o a través de tuentrada.com. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Soy Antonio Tarragorros. Somos los chamameceros, ganadores del Martín Fierro Federal del año 2008 y declarado de interés folclórico nacional por la Academia de Folclore en el 2009, los chamameceros. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. La querida Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270. Soy Antonio Tarragorros, somos los chamameceros. Fin del espacio publicitario. Mezcla de asfalto y llanura, de marquesina y luna llena, de yuyo y adoquín. Radio Provincia, AM 1270. Sí, buen día para nosotros y los medios. Ahora Fernando de Capital. Recién estaban hablando de las efemérides. Y yo ayer me acordaba, 31 de agosto de 1955, noche del 31, madrugada del 1 de septiembre, cuando Perón dirigía su último discurso al pueblo desde Plaza de Mayo, el famoso y violento discurso de por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos. Vamos a conseguirlo persuadiendo y si no a palos, y vamos a repartir alambre de enfardar para levantar orcas en las plazas de los países, del país. Sinceramente, a Perón hay que recordarlo siempre en cada una de las cosas que hizo, justamente para, a través de la historia, hice ese revisionismo, aprender de los errores y por supuesto ratificar las virtudes. Bueno, les mando un abrazo, Fernando. Bueno, gracias Fernando de Capital por tu llamado. Bueno, no fue incluido el tema, seguramente lo hubiéramos contextualizado de otra manera, pero no fue incluido justamente porque tratamos de ponerlos del día de la fecha. Pero bueno, no faltará un 31 de agosto, esperemos que caiga sábado, para entrarle a esa discusión. De todas maneras, como siempre, agradecemos, porque Fernando es uno de los más activos oyentes de este programa. Y está bien, porque hay que escuchar justamente todas las voces, por supuesto, desde todos los lugares. Para eso es lo que suma. Para eso está el teléfono. Y para escuchar a todas las voces, todo tiene que ver con todo, vamos inmediatamente al audio, en donde tratamos de sintetizar un poco las discusiones que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires en torno a la suspensión que se le hizo a 6 docentes de una escuela porteña por haber hecho una sátira, una teatralización el jefe de gobierno Mauricio Macri y al ministro de Educación Esteban Bullrich. Y a la vuelta tratamos de decir algo y nos vamos. A ver. Aprende a ser formal y cortés. Estamos en línea con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Seguramente estás al tanto del enojo, lo que dijeron en la conferencia de prensa, donde básicamente el fundamento es considerada la medida como desproporcionada, exagerada y autoritaria. Bueno, la verdad es que si uno lee el estatuto del docente, verá que claramente no lo es. Y sobre todo si uno ve el video, porque me parece importante que la gente sepa que esto parte de un episodio que es del mes de marzo, del cual hay un video que filmó un padre que fue el que hizo el planteo frente a las autoridades. autoridades, primero del distrito y luego obviamente del ministerio, y que fue, en su momento se convocó a cada uno de los que participaron, docentes, directivos, y a partir de esas declaraciones, donde hay un reconocimiento, se toma esta decisión que es la separación del cargo hasta que se termine el sumario. La separación del cargo, para que quede claro, es simplemente sacarlo de la escuela y se lo localiza en otra escuela. Entonces, acá lo que tenemos que entender, es lo que se viene discutiendo hace tiempo, es que este tipo de cosas en la escuela pública no les sirven a los chicos. A los chicos que nosotros, una cosa es que los chicos de la secundaria militen, que tengan debate, otra cosa es cuando se le quiere bajar una línea por parte de mayores, como es el caso de los docentes. Aprende a ser formal y cortés. Estos seis docentes hicieron un acto en un recreo para defender el no cierre de cursos, se los separa del cargo de un día para el otro, dando una simbología terrible. Hoy la directora, la vice, la secretaria, las maestras del sexto y séptimo y la bibliotecaria se iban de la escuela sacando sus cosas ante la imagen de los chicos y chicas de la escuela pública por haber defendido que no cierren los cursos y grados de la Ciudad de Buenos Aires. Usted dijo recién una burrada la determinación que ha tomado el ministro Bullrich de separar, los docentes dicen que los echaron. No, de no le echo la culpa al ministro, bueno, a quien le tengo mucho respeto, sí. No le echo la culpa al ministro, la culpa es del jefe de la Ciudad Autónoma. Si yo soy jefe de la Ciudad Autónoma, ningún ministro mío hace semejante cosa, por eso no le echo la culpa a Bullrich. Vuelvo a insistir, a quien le tengo mucho respeto, con sus errores y con sus aciertos, me parece que es noble lo que hacen. Pero algunos no me dicen, parece noble. Corresponde una parodia frente a chicos, como una burla. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el agravio? ¿Dónde está la ofensa? ¿Hicieron algún gesto descomedido en el insulto hacia el jefe de la Ciudad Autónoma? La verdad no lo veo yo eso. Veo una parodia, en todo caso, alguien que saca una tarjeta amarilla y que llame la atención, pero de sacarlos del trabajo porque los docentes están planteando algo que va de suyo, que es necesario reclamarlo, cuando la educación se la mira como si fuese un hecho absolutamente accesorio. Sí, está clarísimo en la ciudad que esas cosas pasan a eso. Si Ciro James estaba escondido atrás de los malbones en el Ministerio de Educación, a ver si le prestamos atención a todas las cosas que estamos viendo. Y la culpa la tienen seis docentes. No sé quiénes son, no sé dónde militan ni cómo piensan. Me parece que no está bien. Formal y cortés. Debate que tuvimos aquí anoche en C5N. Estuvieron Esteban Bullrich y estuvo Eduardo López de UTCetera. Y esto pasó. El video es el... ¿A qué iba? Uh-huh. Así que es falso. Falso, sí. Que los padres supieran a qué iba. No, pero escuchaste la grabación, dije que los chicos que salen en ese video tienen autorización de los padres. Perdóname, lo que yo te estoy el diciendo... El padre fue a una charla y quizás se sintió mal, como otros padres vamos a charlas y aparece Macri, sí. Y Bullrich y se sienten mal, se pueden ir. ¿Algún padre se puede haber sentido, sí, por supuesto. Sentido por supuesto. Engañado entonces, en su buena fe? Pero, ¿no? Padres de todo tipo se sienten, pero ningún docente queda fuera de la escuela por eso. Sí. Por supuesto. Cuando fue el Rabino Berman a una escuela pública, quizás algún padre se sintió mal, pero se lo recibió y no se separó a ningún docente. Pero es que no el Rabino Berman fue como otros dirigentes de otros partidos, claro, a la escuela, así que claro. No tiene nada que ver con esta situación. Bueno, estos son docentes de la escuela, mejor aún. Que usan a los chicos. Que no, usan no a... usan a los chicos. No, lo están usando ahí para una parodia. No, ¿vos estuviste hoy en la escuela? Los usan ¿en la para una... escuela? ¿Hablaste con los chicos? Vi el video. Viste el video, pero anda a la escuela, porque en la escuela defiende mucho a los docentes. ¿Sí? Yo voy a la escuela. Bueno, vamos juntos, dale. ¿Vamos mañana? No, yo voy a la escuela, voy permanentemente a la escuela. Bueno, vamos mañana, pero hablamos de esa escuela donde separaron a los docentes. Separamos a los docentes hasta tanto se sustancia. ¿Qué significa? Dale, vamos mañana a la escuela y le preguntamos a los docentes y a los padres. Aprende a ser formal y cortés. tengo a Francisco Tito Nena, legislador porteño del Frente para la Victoria. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Omar. Un gusto. Hoy te vi de lejos. Y acá tomando un mate amargo como tu... ¿Tomando un mate amargo? Un mate amargo como tu querido programa. Pero contanos un poquitito, Francisco, cómo está la situación después del acto de hoy con respecto a estos docentes. Bueno, primero te quiero decir que lo del acto de hoy, bueno, vos lo viste, además de lo masivo, lo plural que fue, sí, ¿no? Sí, sí. Y la conformación de la concurrencia que estaba, no eran docentes, estudiantes solamente, había muchas comunidades educativas, o sea, se movilizó la comunidad educativa, la sociedad. ¿Qué es esto? Lo que uno... Yo salí realmente henchido de fervor, digo, porque vos sabés que cuando la cuestión se sectoriza, se corporativiza muchas veces en los reclamos, hoy no era un reclamo ni por condiciones de trabajo ni condiciones salariales, era una... un reclamo y una protesta frente a una medida de restricción de la democracia, de la libertad de cátedra de los docentes, libertad de cátedra. Y tuve muchos maestros de que aprender. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro. Hasta Borges nos echa hoy. Qué bárbaro. Para decir dos palabras de lo que acabamos de escuchar, bueno, una sobreactuación más del gobierno de Macri, que parece, es un muchacho de derecha que sobreactúa, que es más de derecha, como sinónimo de si eso fuera autoridad y demás. No, para mí no lo escuché en ningún lado, pero a mí me llama mucho la atención que justo aparezca esta sanción a los docentes por algo cometido en marzo, en el momento que está en debate todo el tema del 0800, de denunciar la intromisión política en las escuelas, de que la cámpora adoctrina desde la sala. Es un ingrediente más mediático. La cámpora que adoctrina a los niños de un año de la salita de maternidad y demás, poco menos. Así que, bueno, la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires una vez más le dio la espalda y afortunadamente la justicia también. La jueza liberatoria en el día de ayer obligó a que desactiven ese 0800 facho, como lo han dado a conocer ser algunos, ya lo titulan 0800 facho, otros le dicen 0800 Macri y creo que es más o menos lo mismo. Así que un saludo a toda la audiencia, nos estamos viendo, escuchando más que viendo el sábado que viene. Un gusto haberlos acompañado. Sí, le agradecemos formalmente a Mariela Spangeber habernos hecho la pata durante estos tres sábados. Un placer y les mando un beso muy muy fuerte, bueno, que estén muy bien. Y esperemos que el sábado que viene los viajeros vengan con los correspondientes alfajores. Y guarden uno para mí también, por favor. Una cajita campo, para mí. Sí, ¿no? te lo ganaste con cruces. Me los gané. Bueno, nos estamos viendo si el fútbol no los permite el sábado a la 1:00 p.m. Pero el peronismo ha demostrado una capacidad de continuar dando la respuesta que el pueblo argentino necesita y merece, y el pueblo argentino lo acompaña. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Chau, chau, adiós. Te digo chau. Te digo chau. Te digo chau. De la reelección, ¿no? No, mire. Cuando faltan argumentos políticos, lo que suelen haber son campañas, instalación de temas. Yo creo que las cosas que hacen en la vida cotidiana de cada uno de los oyentes, de cada uno de los...